Afortunado Malimachi lo hemos encasillado en un especialista en la iglesia, entonces lo molestamos y él con toda generosidad también nos atiende cada vez que lo llamamos para hablar de eso, pero el tipo sabe de la vida un poco más que solamente los intríngulis de los papas y esas cosas, ¿no? Así que hoy vino invitado por Mario y nos dijo, a este tipo hay que escucharlo, así que adelante. Primero, gracias Carlos, gracias a Damiano, gracias a los que organizaron de estar aquí y sobre todo a Mario, que una tarde me dijo, bueno, ¿no querés que vayamos a Bahía Blanca? Y bueno, ¿cómo uno va a decir que no? Uno tiene gratitud hacia esta ciudad, a Punta Alta también, por la vida y por tantas cosas, y tiene también cierto dolor sobre lo que ha sucedido. Y Mario nos dijo, a los dos, a Carlos, a mí, hablen, pero sobre todo hablen de varios temas, de lo que ustedes quieran, pero uno tiene un principio, a veces se dice, comentaba un libro, no quiere decir algo del libro, que si vaya por la sexta edición y fuimos a la librería, es porque muchísima gente quiere leerlo, se siente reconocida, alguien que habla de aquello que se vivió frente a un mundo hoy, sobre todo mediático, que nos dice que todo fue un desastre, que no pasó lo que pasó. Entonces, simplemente primero una parte, el tipo que supo. ¿Y por qué? Simplemente de la lectura, aquello que a mí me parece importante de lo que Mario nos dice, esa idea de Kirchner respondió al momento, se reencontró paso a paso, fue capaz de rehacer aquello en los cuales estaba, y después tiene toda una parte que a mí también me parece interesante sobre aquello de cómo interpretar los hechos. Y a los que a veces hacemos ciencias sociales, cuando nos dice, y no hay interpretación monocausal, es la jactancia de los perezosos. Y ahí nos allime, y el libro entonces va subiendo de tono poco a poco para tratar de mostrarnos que hay que tratar de comprender, hay que tratar de interpretar. Son los mismos hechos que ustedes escuchan durante este 15, 18 meses y sin embargo están vistos desde otro lado. Ir hacia ese otro lado es un ejercicio importante y es un ejercicio de hacerlo en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en Jujuy, donde sigue presa Milagro Sala, y en tantos otros lados, ¿no?, en los cuales hay que ponerse de ese lado. Tiene una parte que también me parece importante, no voy a leer porque me dijo no le quería leer mucho, pero sobre el tema de la corrupción. Es importante el tema de la corrupción, pero recordemos, no se puede, solo la corrupción lo explica. Se puede ser asceta, se puede usar zapatos negros, se puede ir todos los días a rezar, y lo tenemos a Videla. Entonces me parece que hay que tratar de salir, o la condena en términos morales. Y por eso va el libro, va y vuelve sobre esto, ¿no? Hay una frase hermosa, de Fidel, ¿qué se busca? ¿Qué es esto? Sobre la autoestima, cuando Fidel estuvo en mi universidad, nuestra universidad, vuestra universidad, que es también la Universidad de Buenos Aires, tiene toda la otra parte sobre, bueno, cómo lograr, eso él lo decía recién también, cómo hacer cuando uno llega con poco voto, se puede esperar cuánto tiempo, cómo es ese consenso, el consumo, y qué significa el consumo, cómo se puede perdurar 12 años ese hombre que supo, siendo el mismo y cambiando. Y dice Mario, esto es la base genuina de la acción política, ser el mismo y cambiar, responder, no reprimir. Y me voy a otro tema que lo pone ahí un poquito sobre, termino esta parte sobre el libro, sobre una reflexión un poco más profunda. Esta reflexión entre los que hacen promesas, a veces utópicas, sobre lo que queremos, la ley de medios, derechos humanos, el matrimonio de dos personas, y cómo a veces eso, si no logra encarnarse en una acción política, si no logra encarnarse en un Estado, si no logra hacerse ley, no deja de ser deseo de unos pocos. Y nosotros, y el tipo que supo, no nos conformamos que unos pocos estemos bien, nos sintamos contentos. Queremos que sea la sociedad en su conjunto la que haga suyo eso. Entonces, me parece interesante toda esa parte. 3 o 4 veces Mario lo toca en el libro, poniendo del hombre que supo, sobre las minorías intensas, las dificultades que a veces tienen, el enojo. Y pone como ejemplo algo que, bueno, en las clases que doy de Historia Social Argentina lo uso mucho, es el voto femenino. ¿Recuerdan? El voto femenino, las luchas, mártires, mujeres, en Argentina y en el mundo entero. Y el día que se vota el voto femenino, aquellos que habían encarnado de querer ser los que llevaban adelante, votaron en contra. Y hay algo ahí que nos habla, y voy a lo que más me interesaba, que es el tema de los derechos humanos. Y me interesa, ¿por qué? Y porque este lugar, Mario, vos sabés, aquí se hacen los juicios. Cuando en Bahía Blanca, con Hugo Cañón y otros tantos, se tenían que hacer, nadie quiso dar un lugar en Bahía Blanca. Nadie quiso donde se hacían los juicios. Y apareció ese lugar, que estaba, está, y uno quiere que siga estando, que es la universidad. Y la universidad dijo, bueno, me imagino que no debe haber sido fácil para el rector, para su consejo superior, sabiendo lo que somos. Y se hizo acá. El rector me invitó a venir acá. El día que se abría, hablé, éramos poquitos. Era esa partecita de... Y eso que había dado asueto el rector, creyendo que iban a venir. Abrí, bien, me dijo, vení vos, hablale, explicale, ah, qué sé yo, nada, no importa. Y era darle fuerza, decirle, usted va a estar acompañado. Y acá se hace así, entran por esa partecita de atrás, vienen los que son, van a ser enjuiciados, nos ponen una barrera y ahí nos ponemos atrás para escuchar. Y es importante que sea este lugar, porque con los 80, para los que tenemos cierta edad, esta es una universidad relativamente joven, en el 56, Fatone, fruto de la Libertadora y fruto de un esfuerzo de crear universidades, que también la hacían en aquella época. Allá por la década de los 70, fines de los 60, de los 70, comenzó a ser un lugar cotidiano. Comenzó a ser un lugar en el cual veníamos, nos encontrábamos aquí. Venía a veces la policía, que reprime, a veces reprime bastante. María nos recuerda como una de las cosas de ese hombre que supo, dijo, no hay que reprimir, porque reprimir trae consecuencias. Ya le había traído al expresidente Duvalde cuando reprimió a los compañeros Costec y Santillán. Nos encontrábamos y empezamos aquí a hacer actos, muchísimos actos. Cuando la gente estaba allá afuera, le decía, entren, siéntense aquí, no se hagan problema, siéntense acá arriba. Y nos sentábamos acá arriba diciendo, bueno, esto era nuestro. Nuestro, es decir, de los estudiantes que, sobre todo después del cordobazo, hay algunos que han venido de Córdoba, que están presentes, varios amigos están presentes, empezábamos a decir, que se puede, que Bahía Blanca es difícil, pero ¿qué ciudad no es difícil? ¿Qué ciudad no es difícil? Punta Alta, más difícil todavía. La Plata, difícil. Buenos Aires también es difícil. Es decir, ¿cómo hacer para tratar de sumarnos a una experiencia que no tenía que ser de pocos, tenía que ser de muchos, y una experiencia que transformara y respondiera también al consenso de esta ciudad? Y así fue que Colón 80 cada vez más se sumó de gente, muchísima gente, manifestaciones, encuentros, y esa experiencia del 73... con alguien que a mí me gusta recordarlo por lo que hizo, recordarlo, que es Víctor Benamo. Más allá que sé que algunos compañeros tienen problemas con él, pero al fin y al cabo él estuvo acá, él se puso al frente y se hizo una larga experiencia. Recordar a Juan Carlos Garabaglia, acaba de morir Juan Carlos Garabaglia, que dirigía el Instituto de Estudios Eva Perón, Instituto del Tercer Mundo. Es decir, se comenzó, se siguió, se unieron a otras tradiciones que había en esta ciudad, y a partir de ahí, bueno, nos movilizamos, salimos, y luego va a llegar la etapa de la represión. Y Bahía Blanca, como tantas otras ciudades, Mar del Plata, está intentando nos hacía recordar que la represión, Mario, como tantos otros lugares, no llegó en el 76. Desde el 74 nos empezaron a matar. 74, 75, 76. Sacerdotes, Dornian, profesores, compañeros, compañeras, trabajadores en su mayoría, trabajadores de esta ciudad, de esta universidad como era del Río, profesores, estudiantes, y uno tendría que hacer una larga lista, que no la voy a hacer para no aburrir los que están acá, pero una larga lista que parecía en un momento, y por eso a eso vengo, me acuerdo con Gran Hugo Cañón, intentó, recuerdan los juicios por la verdad, parecía que se acababa, parecía que los indultos, parecía que la sociedad quería otra cosa. Mario nos recuerda en el libro, la misma alianza, el frepaso, decía, no, mirá, mejor que no toquemos estos temas de derechos humanos. Mejor hablemos de los temas económicos, la gente quiere eso. No, y había ahí todo un pedido, una exigencia de los organismos de derechos humanos y sobre todo de las víctimas que creían que era necesario que esa impunidad no quedara. Porque sabemos, sociedades con impunidad vuelven a producir impunidad. Sociedades en las cuales aquellos que cometieron delitos, terrorismo de Estado, aquellos que fueron capaces de asesinar y matar, si no reciben una condena, como deben recibir todos aquellos que fueron parte de todo esto, bueno, rápidamente puede volver a estar. Y entonces aparece organismos, las víctimas, los familiares, que no bajan los brazos. Y de aquello que se parecía que no íbamos a salir, que bueno, que al fin y al cabo la gente en las calles salía y pedía que le devuelvan los dólares, salían con las cacerolas, pero también había muchos y una enorme mayoría, Mario está aquí hoy aquí con nosotros y con vos acompañándote, que querían que esos derechos humanos había que hacer memoria, había que hacer verdad y había que hacer justicia. Y Bahía Blanca y Punta Alta y tantos otros entonces comenzaron a expresarse, a organizarse, a hablar, y aquellos que a veces su voz no se encontraba, su voz parecía que se callaba, gracias a ese hombre que supo, gracias a ese gobierno, gracias a los organismos y gracias a todos los que seguían creyendo verdad, memoria y justicia, comenzaron a expresarse, comenzaron a salir a la calle. Y ahí conocimos, la conocimos Anaí, y supimos quién era Néstor y María del Carmen González. La conocimos Alejandra, que nos habló que había pasado con su hermana Mónica. Lo conocimos a Ramón, que nos habló que había pasado con Carlos Rivera. La conocimos a Paula, la hija de Daniel Bombara, que acaba de escribir un hermoso texto estos días que se lo recomiendo en que lean sobre su madre y lo que significó el 24 de marzo para ella, este 24 de marzo, recordar a su madre. Decía así, le hicieron pedazos la dictadura, la dentadura durante la dictadura. No lo declaró ni aquí, cuando estuvo aquí, ni el año pasado cuando estuvo en Comodoro Py. Cuando Suárez Mason la soltó, lo que se veía en esa mujer de 24 años era poco. Pero la verdad es que, por más que la rompieron, jamás, jamás, jamás lograron que fuera una mujer sin mordida. También por esa incisiva manera de estar en la vida, la amaba mi padre, Daniel Bombara. También por esa manera apasionada de morder, el día a día yo la amo. Y Andrea es de Bahía Blanca. Daniel es de Bahía Blanca. Paula Bombara es la hija de ellos dos y está presente en esto. Y están otros presentes. Porque en este lugar, el otro día en Clarín, los que vieron Clarín después del 25, no sé si lo leen, bueno, no lo leen, por las redes, me emocionó y mucho, y los muchos que habíamos estado en la plaza, cuando en Clarín sale la foto de María Clara Cecchini, sale la foto de Alberto Paira, y si ustedes amplían la foto que me está, aparecía también Eli Frers. y aparecía Horacio Lucín, y aparecía Eduardo Rich, el grupo de los Scouts. Muchos de ellos, Mario, hablaron aquí. Hablaron ahí, se sentaban, marchaban. Y hoy también tenemos algunas de esas víctimas. Tenemos algunos compañeros que estuvieron un año en la ESMA y vienen por primera vez a este acto de Colón 80 a escucharte. Compañeros que estuvieron en la ESMA y se encontraron con Graciela Tauro, que va a ser el nieto recuperado ciento y pico, Rochestein. Se encontraron con Silvia Castilla, otra compañera detenida, desaparecida. Y en este acto también, y en este lugar, Mario, al menos mi última vez aquí, fue cuando lo mataron a David Sirigüela, compañero de la juventud del Partido Comunista, en pleno momento de las inscripciones, marzo, abril, deciden, reparte un volante y viene la patota del rector, la patota ligada a los sindicatos, y lo asesina en la universidad. Vinimos hasta aquí y me acuerdo, un señor, no voy a nombrarlo porque no importa, a los que estuvimos ahí, nos acusó, estaba y siguió durante muchos años, de asociación ilícita, de no dejarlo salir, de privarle la libertad, de romper esta universidad. Y siguieron, y tanto siguieron, que hoy son hijos, forman parte de madres, de abuelas, y en esta ciudad entonces del dolor, como decía Silvia, vos la citás, Bayense, Silá y Silvia, ¿no? Sobre su manera de entender lo que acá sucedía. Y me parece que hay algo ahí que nos da esa fuerza de venir a escucharte a vos, porque en esa escucha de este tipo que supo, nos permitió a muchos de ustedes volver a estar aquí presente y tratar de rehacer, reconstruir, rearmarnos. En la vieja tradición cristiana, de la cual el libro de Mario toca varios temas, a mí siempre me encantó del tipo que supo que hablaba del infierno. Católico, no católico, cristiano, Ratzinger dijo que no había más infierno, no importa. El infierno, vivimos el infierno. Y había que irse al purgatorio. Yo siempre le decía a mis compañeros, ¿de qué tradición vendrá eso? ¿Del marxismo? ¿Del futbolismo? ¿Del funcionalismo? ¿Del liberalismo? Y el tipo que supo le decía, estamos en el purgatorio. ¿Y se va a salir algún día al purgatorio? Quizás. Porque el purgatorio, ustedes saben, depende de los que estamos aquí. Depende de todos nosotros. Porque al cielo o al infierno se vaya, aparece directamente, medio determinista ese. Pero el purgatorio no. El purgatorio es un lugar que uno tiene que meterse, tiene que estar. Y entonces, esa fuerza. Pues sí, quiero terminar. Quiero terminar porque también en esa larga promesa judío-cristiana se recuerda que sangre de mártires es semillas de vida. Sangre de mártires es semillas de esperanzas. Mario, este lugar, el 25 de mayo del 73, este lugar se llamaba Mártires de Trelew. Gracias a que vos convocaste toda esta gente, vamos a pedirle al rector Sabatini, mirá, volvamos, volveremos, decía la canción, vamos a volver, pero vamos a volver, ¿por qué no?, llamando a este lugar Mártires de Bahía Blanca, y así veremos cómo seguimos.